fuimos recibidos por el nuevo ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en una audiencia que fue gestionada por la PDH Nacional en conjunto con la PDH Regional Bariloche, justamente para seguir abordando el funcionamiento de la Mesa de Resolución Alternativa a los Conflictos con Pueblos Originarios. Sí. Esta mesa que se conformó en el año 2020, el 12 y 13 de febrero, en un Consejo de Seguridad del Interior en Tucumán. Es a partir de que ahí se trabaja un protocolo de resolución alternativa a los conflictos con pueblos originarios, puntualmente con comunidades que se encuentran en la jurisdicción federal y que mantienen alguna situación de conflictividad en la provincia de Río Negro, ¿no? Lo que expresó el ministro es justamente seguir con esa política de poder abordar de una forma científica, antropológica, histórica de estos conflictos y que también se den en un marco de la aplicación de las leyes que están vigentes, haciendo hincapié, por ejemplo, en la ley 26.160, esta ley que viene siendo negada por la provincia de Río Negro en cuanto a la aplicación. Además, pudimos expresar nuestra preocupación con respecto a lo que sucede en la Cuesta del Ternero, con la logia en Pintreu, que tienen sitiada la zona, y también justamente analizar lo que había expresado la gobernadora de Río Negro con respecto a que había solicitado al Ministerio de Seguridad de la Nación se refuerce la seguridad en la zona, ¿no? Por lo cual el ministro desestimó justamente ese pedido, porque no es jurisdicción federal, sino que tiene que ver con justamente una administración de esa jurisdicción que está en manos de la provincia de Río Negro.